que estoy con Darien, alguien llega a molestarme. ¿Por qué? Tuve una gran oportunidad para estar con él en el centro de realidad virtual. ¡Papá! ¡Sammy! ¡Melissa! ¡Ya es suficiente! ¡Ya no soporto! ¡No tengas miedo! ¡Sailor Moon los castigará en el nombre de la luna! Para que te lo pases durmiendo. Papá y Sammy ya se fueron a la calle. ¡Ah! ¡Todavía tengo sueño! ¿Por qué me haces esto? Sin comentarios. Hoy presentamos Serena queda desconsolada. El árbol de la oscuridad no ha recibido la energía como esperábamos, y eso se lo debemos a las Sailor Scouts. El árbol del mal es nuestra única fuente de vida. Si el árbol se muere, nosotros también moriremos sin remedio. Alan. ¿Se acaba de inaugurar un centro de realidad virtual en la ciudad? Es un escenario atractivo donde nuestro naipe puede demostrar su gran poder. Sí, vamos a la ciudad para obtener la energía que necesitamos para continuar. ¡Mira, Luna! ¿Con qué este es el nuevo centro de realidad puntual? No, de realidad virtual, Serena. ¡Ya lo sé! ¡Es un lugar enorme de videojuegos! ¡Ya verás qué buena es Serena para manejar este tipo de juegos! ¡Como yo no hay otra! Parece que Rey y las otras muchachas todavía no llegan. ¡Ay! Todo el mundo viene con pareja. ¡Vámonos, Luna! ¡Solo es un juego de guerra! Pues es lo que necesitamos. ¿Has olvidado cuáles son los deberes de una Sailor Scout? Aquí puedes dejar aflorar tu instinto de combate. ¡Ay, no quiero, no quiero! Si Darien estuviera conmigo, podría hacerlo. Oye, Luna, tú debes saber cómo hacerlo recordar, así como lo hiciste con nosotras. ¡Dime la verdad! ¡Dime! No deberías jugar así con tu gato aún si está sola. Si no hay alguien que salga contigo, deberías comportarte como un estudiante de secundaria e ir a la biblioteca a cabeza de chorlito. ¡Qué grosero eres! ¡Claro que tengo novio! ¡Y no uno, sino dos! Oye, perdóname la vida. Tú tampoco tienes con quién venir aquí. ¡Eso quiere decir! ¿Es mi oportunidad? ¡No la desaprovecharé! ¡Vamos, Serena! ¡No te des por vencida! ¿Por qué pierdes actitud agresiva en el campo de batalla? ¡No! Disculpe, señor, tiene que formarse. Oiga, ¿qué le pasa? ¿Por qué tendría que entrar acompañada de usted, majadero? ¡No seas grosera! ¡Te vas a arrepentir! Y tú no seas tan terco. ¡Qué vergüenza! ¿Qué acaso te conozco? ¡Darien, mi héroe! ¡Me salvaste de ese patán! ¡No olvidaré tu caballerosidad! Y como recompensa estaré contigo todo el día. ¿Qué? ¡Darien! ¿Qué haces aquí? Melissa, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Oh! ¡Hermanito! Hola, Serena. Ah, él es Darien. Le pedí que se quedara todo el día conmigo. ¿No te molesta? Bueno, pues yo... Entonces me voy a quedar con ustedes dos, aunque no quieran. ¡Serena! Melissa, por favor. No tenemos tiempo que perder. Es una manera de encubrir nuestro plan. ¿En serio? Bueno, de acuerdo. ¿Entramos, Darien? Bien, parece que todo marcha sobre ruedas. ¡Oigan, no se metan! ¡Eso no es justo! Señor, se lo ruego, ustedes entren, por favor, de aquel lado. ¡Qué suerte! ¡Vamos, Darien! ¡Adiós! Serena, oye, ¿a dónde vas? ¡Luna! ¿Ah? ¡Ah, ya están aquí! ¡Lo tengo! Este monstruo parece natural, Sammy. ¡Abrázame, Darien! ¡Tengo mucho miedo! ¡Déjalo! ¡Eres una aprovechada! Oh. ¡No soy aprovechada! ¡Tengo miedo! ¿Qué haces aquí, Serena? ¿Papá? ¿Sammy? ¿Y tú por qué estás aquí con papá, Sammy? ¡Responde! ¡No me molestes! ¡Tú eres una inútil para manejar estas máquinas! ¡No conoces mis habilidades! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Steven, ¿por qué lo abrazas? Perdón, fue un accidente. Discúlpame, por favor. Escúchame bien. Voy a confiar en ti. No le diré a tu mamá que te encontré en los juegos mecánicos. Está bien. ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar? Hay un refrán que dice, más vale después que jamás. No, Mina, es más vale tarde que nunca. ¡Y te castigaré en el nombre de la luna! ¡Les diste, papá! Sí, hijo. Me pregunto si Serena estará bien. ¡Soy muy buena! ¿Vieron qué puntería tengo? ¿Lo vieron? ¡Papá! Papá, me dijiste que confiabas en mí. No teníamos alternativa. Si no lo hacíamos así, no iba a parecer natural. ¿Hiciste tan mal? La verdad es que no me gustan los juegos tan rudos. Ganar una batalla tiene sentido, pero tú admites tu derrota aún antes de luchar. ¡Qué cobarde eres, pobrecita! ¿Qué dijiste? ¡Ay! Ah, puedes seguir abrazándome todo el tiempo que quieras. Lo siento, pero no te complaceré. No te puedes ganar el corazón de alguien empleando la fuerza, ¿no? Es verdad, basta que eres especial. ¡Ah! ¡Espera, cabeza de churlito! ¡Te vas a perder aquí! Así que lo que hay que sacarle a la gente es amor, ¿o no? Oh, Alan, mi cuerpo necesita energía. Ya estoy en el límite. Ya te dije que no tenemos tiempo que perder. Entonces, ¡manos a la obra! ¡10 personas más y ya! ¿Cuál crees que sea el naipe adecuado para esta ocasión? ¡Despierta, naipe! ¡Ahora mismo! Solo estamos dando vueltas en el mismo lugar. ¿Dónde está Serena? Venía atrás de nosotros. ¿Oíste eso? Sí, parece demasiado real. ¡Ahora verán! ¡No puedo, no puedo, no puedo! Pues eres bastante mala para disparar. ¡Darien, qué habilidad! ¡Vamos, cabeza de chorlito! ¡Quiero lograr el puntaje más alto! ¡Ay, es maravilloso! Bueno, ¡vamos! ¿Qué pasó? Hay un monstruo que no le pasa nada cuando le disparamos y ha matado a mucha gente. ¿Qué? Iré a ver. Quédense los dos aquí. ¡Darien! ¡Oye, espera! Yo te llevaré a donde está. Es mi papel que está en peligro. Vamos. ¡Sammy! Tú espera aquí. No quiero que tú también corras peligro. ¿Qué dice? Pues, ¿qué cree ese niño tonto que soy yo? Era un momento tan romántico. No es hora para pensar en eso. Entren los siguientes dos, por favor. Faltan 3 personas. No le quitaremos la vida. Tranquilícese y tome un descanso. ¡Déjalo! ¡Toma! ¡Sammy, corre! ¡Deja a la gente en paz! ¡Sammy, corre! ¡Sammy! Es deber de los padres proteger a sus amados hijos. ¡Enfréntate a mí y déjalo a él, canalla! No le hagas nada. ¿Qué? No. Sea un buen chico, Darien. ¡No! ¡Ya basta! Sailor Moon. Atacas lo más querido para mí. Nunca te perdonaré. Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. ¡Suficiente, Sailor Moon! ¡Déjanos en paz! ¡Elliot acaba con ella! Quien quiera que seas, no tengas miedo. Recobra el valor. Incluso en el falso mundo de las sombras, una flor de amor puede nacer. Dime quién eres. Un soplo de aire claro que dispersa la oscuridad. El Caballero de la Luna. ¡Caballero de la Luna! Entonces... No puede ser. ¿Un loco más aquí? ¿Qué? ¿Entonces no es Darien el Caballero de la Luna? Admiro tu valor, pero un ser humano cualquiera no puede enfrentarse a un monstruo. Déjamelo a mí. El verdadero valiente no busca peleas, pero si el ataque también lo involucra, debe responder. Chicas, Mercury, mi tierra lunar ¡Se rompió! Tranquilízate, Sailor Moon. ¿Se rompió la tiara? ¡Es increíble! Sailor Moon, no te preocupes. ¡Sailor Venus! ¡Nos enfrentaremos a ti en nombre de Sailor Moon! ¡Rayo creciente! ¡Trueno de Júpiter! ¡Fulmina! ¡Resuena! Ya me las pagarán, Sailor Scouts. El trabajo de ¿qué? Es perfecto. Incluso en la batalla, el brillo de la amistad siempre es hermoso. Adiós. Oh. Chicas, ese es el Caballero de la Luna. Oigan, ¿quiénes son todas ustedes? Díganme. ¿Eh? Calma, ¿ya ven lo que les pasa por dejarme sola en la casa? ¿Habrá sido una falla de los aparatos? Mi tiara lunar se rompió. El Caballero de la Luna no es Darien. Luna, no sé qué debo hacer. Serena,